un nuevo día, una nueva mañana, que tenéis vida, que están en el bendito camino de mi Padre, que no se han perdido. En esta bendita mañana os saludo en este bendito nombre de mi Padre. Yo os doy las bienvenidas nuevamente. Os agradezco su visita, tanto los que están físicamente como los que están desdoblados o en forma espiritual, asimismo como los que están en estado, en espíritu y en alma, por los desdoblados que están presentes. Adelante, hermanito, adelante. Sentados. Gracias. Benditas sean tus flores físicas. Os decía que nunca se les olvide agradecer por lo que tienen. Llorar. Llorar mucho por lo que quieren. Pero sobre todo por la ayuda. Por la ayuda de sus hermanos. Por aquel familiar que se está perdiendo. Por aquel hermano que pide ayuda y tú no se la puedes dar. Pero si ayudas con tu oración, con eso estás dando el primer paso. Por aquel desencarnado que vienen y quieren luz, y aquellos hermanos que no saben, les dicen palabras insanas y los corren y no les dan la luz que ellos piden. Asimismo, es su labor de cada uno de vosotros, sobre todo el cuerpo facultativo, que esta envoltura igual ora por ellos, por muchos. Y aquí hay muchos, inclusive desdoblados, tanto de los que quieren venir y no pueden, como los que vienen pero no quieren venir. Por aquellas, oren mucho por mis benditas escuelas que se me están perdiendo, y como es dicho, habrá más escuelas, como así como sus benditas tiendas que están cercas unas de las otras. Pero con amor, con armonía, que si en esta bendita escuela no pueden, vayan a la otra. Y si en esa, y si es al revés, también, ¿por qué no? Porque muchos de sus hermanos lo han comprobado, algunos de ustedes, de vosotros. Piden su ayuda. Dice, no, vas a copiarme, vas a sacar mis ideas, vas a copiar mis técnicas. Digo, yo les pregunto, ¿realmente se están guiando por la luz esos hermanos? Tienen que esperar que un tutor físico les autorice a dar curaciones, ¿o no? ¿Cuántos de sus hermanos se han desarrollado solos y ayudan a sus hermanos sin ningún tipo de interés? Porque así debe de ser. Los que me siguen y a mi Padre, tiene que ser así. ¿Y quién impone entonces esas reglas? El humano, el hombre, el que dice, es que me van a copiar, van a poder curar igual que yo, y ellos iban a cobrar. ¿Realmente curarán? Pregunto. Si yo le enseñara a este pequeño a curar, yo lo quisiera hacer con malicia, ¿curará realmente él? Desde luego que no. Y si yo les enseñara técnicas a estos hermanos que dicen estar conmigo y con mi padre, pero demuestran todo lo contrario. Aquel hermano que le pide ayuda, quien sea, dice, no, tú no, porque tú eres de otra escuela. Aquí tenemos físicamente una hermana de otra escuela, dos y tres con desencarnados. ¿Qué pasaría si mi padre les dijera lo mismo? Tú no, porque tú no oraste nunca por mí. Nunca me oraste a mí. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? Pues lógicamente se perderían muchísimas más almas de las que se están perdiendo. Pero ya saben que mi padre es amor, comprensión, dadivoso, como siempre, que os ha dado vida a todos. No los ha dejado solos nunca. Me ha dado de su palabra también a través de mi intersección. Porque si él no me lo permite, yo no puedo estar aquí. Y muchas veces me lo ha permitido. Tanto en estas escuelas como en otras. Que a veces les llega pura mi palabra. Y en otras tantos nada más mis ecos. Porque ellos dicen, no, es que tienes que estudiar. Sí, de acuerdo, todos tienen que estudiar. Pero entonces, ¿por qué el hermano da palabra y nunca estudió? Porque ya lo traen. Porque mi padre le permitió ese avance que ya lo traen. Esa dedicación que tienen que tener. Sin olvidar sus cosas materiales, su trabajo, sus estudios físicos, su comida, su familia, sobre todo. Porque ¿cuántos de mis parvulillos dicen, dejen todo por seguir al padre? Cosa que a mi padre yo nunca les he dicho eso, dice. Yo no les he dicho eso. Todo eso es humano. O que dice, pongan un templo aquí. Pónganlo a la segunda, como el segundo tiempo, con cristales de colores, con columnas, tipo gótico, como dirían ustedes, de la época de los romanos. Y dice, la verdad, el padre, ¿y yo para qué quiero eso? Yo lo que quiero son corazones limpios, puros, que trabajen en la luz, que no finjan trabajar en la luz, sino que realmente lo hagan, que den lo que puedan. Sí puedes dar una moneda también, pero aquel hermano que lo necesite realmente, porque igualmente, ¿cuántos hermanos dicen pedir ayuda? Te traen la receta. Traen la receta de aquel hermano que dice está enfermo. Pero cada 8 días trae la misma receta, con fechas diferentes. Yo pues pregunto siempre, ¿quién se engaña? ¿Nos engañan a nosotros o se engañan ellos? Exacto. Primero se engañan ellos y causan karmas negativos para ellos. Por eso os pido yo siempre y les pediré a esas benditas escuelas que quieren recibir esos mensajes, que se unifiquen, que demuestren el trabajo espiritual y los estudios que se les está dando. Porque muchos dicen, es que si no me van a copiar, se van a burlar de mi escuela. La escuela física será tuya, pero la espiritual es de mi padre. No se les olvide eso. No se les olvide eso. Y nuevamente les repito, hagan sus oraciones, agradezcan que están aquí, encarnados, porque así muchos quisieran venir y ya no pueden. O ya están desencarnados, pero todavía no encuentran su camino. Y otros ya lo han encontrado. Ya las han encontrado y están empezando a trabajar apenas, porque en su vida física no trabajaron espiritualidad, porque dijeron es fantasía, es imaginación tuya. Entonces, también sus cámaras de seguridad, sus cámaras de celular, también graban fantasías. Audios fantásticos, dicen. Pues claro que no. Porque lo que es real, es real. Así que no os olviden, hermanitos. Sigan trabajando los que puedan. Cuando puedan, también. Porque, repito, aquella hermana o hermano que dice, dejen todo y sigan al Padre. Es la primera que no deja nada. Y menos está con mi Padre. Asimismo, recuerden agradecer por esos benditos alimentos que van a recibir o ya recibieron este día. Y oren por aquel hermano que no tiene nada que comer, por su enfermedad, por sus vicios, o porque simplemente dice, no, prefiero pedir monedas que trabajar. Pudiendo estando sano, prefiere estar fingiendo lo que no es. Y ya cuando les pasa de veras dicen, ¿por qué me castigas, Padre? Mi Padre no te castiga. Tu karma te castiga solo. Tu oscuridad que manejas también. Y como veis, esos benditos hermanos que bendigo también, porque no, nadie se los maldice. Si lo dicen por un decir, se castigan solos, se maldicen por un decir, repito, solos. Porque ¿cuántos hermanos dicen, con la espiritualidad no pudieron? Voy a otra escuela. Tampoco pueden, entonces ahora me voy con el santero, o con el brujo, o con el chamán. Pero dicen, es que yo no quiero cambiar, quiero seguir igual. Entonces, ¿cómo quieres que te curen si sigues igual? ¿No quieres dejar tus refrescos de aguas negras, tu comida grasosa y de hermano puerquito o de res? Pero es que me gusta mucho, pero te hace daño, ¿no, hermano? Sí, pero no importa. Entonces, ¿dónde están los cambios que tienes que hacer? Eso es en tu alimentación. Pero físicamente, en tu carácter, ¿te has cambiado? Pues yo sigo igual, me enojo igual, menciono a la tutora a todo mundo. Entonces no has cambiado nada, hermano, y no vas a cambiar. Pero aquel hermano que reflexiona dice, sí, cierto, ¿por qué hice esto? ¿Por qué estoy haciendo aquello? Y gradualmente cambien. Porque nadie puede cambiar de un día para otro. Pero sí, gradualmente lo están haciendo, como muchos hermanos lo han demostrado aquí. Y ya está su salud mejor. Su carácter ya es normal. Ya no se postergan tan fácilmente. Ya ayudan sus hermanos, que me da mucho gusto. Hacen sus oraciones. Entonces, ¿por qué? Si alguien puede, ¿por qué los demás no van a poder? No se les olvide, hermanitos, hermanitos parvulillos, y bendita natura que está aquí también. Que os, Padre, os colme de bendiciones siempre, a quien sea, no importa, y bendigo nuevamente esa bendita escuela que está en equivocación, que desafortunadamente en esta comarca son 3 escuelas que están en equivocación y otras 2 que desafortunadamente están cerradas. Pero ustedes, como les digo, ustedes tienen la jerarquía, de volverlas a abrir, si hacen sus cambios, si hacen sus oraciones y si quieren realmente trabajar en eso. No se olviden, bendito pueblo. Y aquel hermano, que si tiene que partir, tendrá que partir. Pero si mi padre lo permite, agarrará su tiempo de vida. Pero tiene que hacer sus cambios a tiempo. Tiene tiempo para hacerlos. Pero que no se olvide de mi padre. Que limpie su corazón de esas amarguras, de esos egoísmos, de esa envidia. Porque si no, si estás, dices, trabajar con mi padre y estás en todo eso, ¿realmente a quién estás sirviendo? ¿Al padre, a la luz o a la oscuridad? Pues desde luego, a la oscuridad. Porque como se le ha dicho, dice, yo ya trabajo más o menos así, me gusta estar así. Entonces, esa es poco lo que ayudas. Porque a nadie se les niega. Ni la ayuda, ni que tú ayudes. Pero si tú estás en tus cambios y tus oraciones, como se les ha dicho, en lugar de darte medio litro de leche y medio de agua, te damos 2 litros de leche pura. Es una comparación, desde luego, para que me entiendan, para que me comprendan. Mis benditos hermanos. Y les repito, sigo triste por esas benditas escuelas, que algunas tendrán que cerrar por lo mismo. Porque entre ellos se pelean. Dice, yo quiero ayudar. Dice, yo no ayudo, porque me dejó oscuridad. ¿Cómo? Si esas escuelas son para que quites oscuridades, entonces no eres facultad. ¿No sabes ayudar? ¿No quieres ayudar? Esas son las preguntas que os hago. Y ojalá estos ecos les lleguen allá. Que en esa escuela que con trabajos cumplirá 1 año. Y a duras penas. Pero no los abandono, como les dijo, ni mi padre. Pero es difícil que salgan adelante mientras sigan con esas situaciones. ¿Y cuántos hermanos vendrán aquí a pediros ayuda? Mínimo 3 más de templos. ¿Y ustedes les negarán la entrada? No. Pues claro que no. Desde luego. Hay hermanos que nomás vienen, como dicen ustedes, a ver qué tanta fuerza hay aquí, o si no hay fuerza, o si hay oscuridad, como dicen ellos. Pero no importa, también sois bienvenidos, porque muchos, más de uno, se ha visto cómo la luz la vislumbran y no pueden más que lastimarse sus ojitos físicos y espirituales. Así es, hermanitos, así debe ser. Yo les pido nuevamente unificación en esas benditas escuelas para que trabajen en la luz, simplemente. Que si quieren ellos, se les enseñará. Y si no, que sigan como están, a ver qué tanto avanzan. Solos. Pues un decir solos. Porque repito, mi padre está vigilando. Me manda a vigilar esas escuelas. Manda a sus protectores a decir, ¿qué vale a ver, manito? ¿Qué está haciendo tu envoltura? ¿Está ayudando? ¿O se está ayudando él solo? Pues se está ayudando él solo, hermano, dice. Pues hay que cuidarlo, ni modo. Por eso, esas son las benditas situaciones en mis escuelas. O aquel hermano que simplemente dice, bueno, te curo con luz o con oscuridad. ¿A qué amo estás cuidando bien, hermano? El que sirve para 2 amos, con alguno queda mal. Entonces, por eso se les digo, y les repito, si sois luz, no debe ser oscuridad. Si quieres ser blanco, sé blanco, pero no gris, y mucho menos negro. No se olviden mis parvulillos, mi bendito pueblo facultativo. Que se hagan de todas esas negatividades que han traído. en esta bendita semana, en este mes que acabó y que es el que va a empezar. Sus benditas enfermedades, sus causas, que hay que reconocer para hacer los cambios necesarios, pero para el bien. Porque todavía hay hermanos que porque dicen que soy facultades maravillosas, dice a mí échenme a quien quiera, yo con todos puedo. Y al final son los primeros que ni siquiera pueden conciliar el sueño por sus pecados. No os olvidéis, hermanitos, que si estás en mi bendito camino de mi Padre y en el mío, no os abandonaré. Inclusive si no estás también, pero será más difícil tu ayuda, porque mientras tú no hagas el cambio que os pido, jamás cambiarás. No se te olvide. Dicen, ¿por qué no obligan a esta persona a que cambie? ¿Por qué no obligas a que mi marido ya no me regañe o me pegue? Por el libre albedrío, les repito. Por eso hay cosas que tienen que pasar, desastres que tienen que pasar, partida comunitaria de hermanos que perecerán en accidentes, en incendios, en explosiones y en terremotos. Porque ya saben, si les he dicho nuevamente, de esas energías que se concentran en vuestro planeta, que naturalmente sí se concentran, comprobado científicamente con su pobre ciencia. Pero el otro porcentaje, ¿quién lo pone? ¿La natura? ¿El hombre? Sí, el hombre. ¿Los benditos animales lo harán? No. Ahí está. Entonces tienen que salir de algún lado. El hermano que está dentro en el popo, Don Goyo, que lo conocen ustedes y que es un hermano mayor. Dice, yo hago lo que pueda. Dice, Divino Maestro, estoy haciendo lo que puedo, pero es mucho. Vean la contaminación que está haciendo el hombre. Vean cómo maltratan a sus hermanos, cómo los humillan, cómo hablan mal de sus religiones, pero no ponen el ejemplo ellos. Vean cómo están acabando con el bendito bosque que había aquí, por construir casas, condominios, en lugares donde no tiene que haber casas ni condominios. Lo están viviendo los hermanos que están en el cerro, inclusive en lugares muy difíciles de llegar. ¿Y qué es lo que hace? Es que yo tengo que vivir en un lado. Me gusta aquí. ¿Y pediste permiso para estar aquí? No. Yo soy, como dicen aquí, clavadista. Pero ya me voy a legalizar después. Pero es una zona de alto riesgo, hermano. No importa. No pasa nada. Primero Dios, no pasa nada. Pues si mi padre dice no pasa nada. Pero la natura tiene que reaccionar. Y ahí está, deslaves, cerros que se abren y se caen todas las benditas casas, se inundan donde había lagos y lagunas, donde pasa el río, que ya no dices que ya está seco, eso dices tú, pero siempre está fluyendo, se está renovando. Entonces, ¿veis? ¿Veis eso, hermanitos? Bueno, bendecimos estas benditas aguas para su ayuda de sus hermanos y quien quiera de estos benditos bálsamos y aguas vivas que os doy para ayudar a sus hermanos que quieren avanzar, que quieren limpiarse. Pero recuerden siempre, si ya no hacen sus cambios, así les demos elixir de la vida o ambrosía o como quieren decirle. Si ellos dicen, yo quiero seguir en mis mismas cosas, se convierte en nada. No les hace nada, ni les funciona nada. Asimismo, los hermanos que trabajan en oscuridad, si está afín hasta él, te afecta. Pero si en cambio dice, estoy con Dios y nada os pasará, efectivamente, nada os pasará. A menos, repito, que tengan sus karmas, que tengan que pasar. Pero si estás con mi Padre, pasarán ligeros como un estornudo, como se les ha dicho. Como así tienen que hacer sus enojos. O como sus amarguras. Que pasen como uno o dos o tres estornudos y punto. Nada más. Mis hermanitos, mis parvulillos, mi bendito pueblo. Los pasaré a bendecir. Y mentalmente hagan sus oraciones de todos modos. Síganle agradeciéndole como los benditos Natura lo hace diario, por su comida, porque están vivos, por su pareja, o porque van a conseguir pareja, o porque simplemente están en esta tercera dimensión. Acuérdense de eso, hermanitos. Bendita hermana. No te preocupes, eso es ligero. Piensa mejor. Estás en la flor. Y puedes avanzar más en todos, más con tanto sus estudios como en tus vivencias. Pero respeta mucho a tu mamá, a tus tíos. Y ora mucho por aquella familia que te cría nada más como esclava. Asimismo, hermanita, vas muy bien, pero debe estar mejor todavía. No te enganches con hermanos que a lo mejor no son para ti, ni en preocupaciones banales, porque recuerda que mi padre a todos los da por igual. Y os ayuda por igual. No se te olvide eso. Así mismo mi hermanita, que se confunde fácilmente y se nos quiere perder. Pero como se ha dicho, todavía tienes tu decisión. Y espero que tome la decisión correcta. Porque la espiritualidad nunca te va a dar la espalda. Ni yo, ni mi padre. Más bien, como les he dicho, son vosotros los que les dan la espalda a mi padre. No se te olvide, te está esperando tu pareja, tu verdadera pareja, pero tú decides si la quieres o no todavía. Asimismo mi hermanita, que ya ha dado el paso muy fuerte, muy adelante, pero todavía tienes que avanzar más. Has ayudado y sigue ayudando, es perfecto, sin interés. Y no importa que sea familia o no, dadme los nombres de esos familiares ahorita. O amigas, perdón. Benita de Dios. Uh-huh. Catalina. Perfecto. De Los Ángeles. Perfecto. Me los llevo yo. Fátima. Uh-huh. Braulio Alfonso. Entonces, ¿qué quieras? Aquí está Isaac. Perfecto. Muy bien. Me lo llevo para leerlo después, pero ya está tomados en cuenta. Recuerda que si estás trabajando en mi luz, en el camino de mi padre, mucho más fácil te habrá esa conexión y esa ayuda. No se te olvide. Pero tienes que seguir haciendo tus benditos cambios. A ver, este pequeñito. ¿Los limpio? Ay, las manos no. ¿Es agüita? ¿A qué se da agüita? Para limpiarte. ¿Cómo te bañas? ¡Ah! ¡Mi paleta! No se ensucia. Vete. Lávasela. ¿Te limpio? ¿Te limpio? Tranquilo. Estás en amor. Tú eres mi pequeñito más querido. Ah, qué lindo. Jesús. Es que estás chiquitito. Te quiero Jesús. Mucho. Ay, qué lindo. Y tendrás que avanzar pronto. Sí, tiene mucha gracia. Sí, aquí igualmente mi pequeñita. Recuerda que sea más dulce en tu vida, con tu familia, con tus amigos, con tus primos. Y si te hacen algo, procura calmarte, relajarte y no enojarte. Por eso ese bendito hígado se te inflama. Y siendo, ¿cuántos años tienes, dices? 6. 6, ¿ves? Cuando seas quinceañera, ¿te estarás amarilla? No. Por eso tienes que cambiar tus caracteres, no se te olvide. Y si quieres, también trabajarás en la luz. Sí, mi hermanita, que no te preocupes. Tú lo has visto, convivencia. Que mi padre no los desampara a nadie. Cuando dices, ya no tengo moneda, toca el timbre y ahí está tu moneda. Bendito sea mi padre. Bendita seas, hermanita. Ya estoy siendo mi hermanita. Igual, ora mucho por sus hermanos, por aquel hermano, que tal vez tus vivencias sean ciertas. Pero recuérdale, que si está conmigo no os pasará nada. Si hace sus cambios, repito, sus cambios, que tiene, él sabe qué tiene que cambiar y trabajar en espiritualidad más tiempo. Porque inclusive en silla puede hacerlo, sin tener que caminar. Pero todo depende de él y nada más de él. Siempre y cuando ora mucho. No se lo olvide, hermanito. Ha sido un hermanito. Seis más dulce igual. No te claves tanto con tus desavenencias de tu escuela, de tu trabajo. Porque hasta ahora, como se lo has dicho, entre menos fuerza le des a la oscuridad, a las desavenencias, a los enojos, más pronto resuelves tus problemas y sin tanto problema. Sé más dadivoso y así mismo te llegará más. Así mismo bendizo a estos hermanitos desencarnados. A este hermano que sigue rénego, porque dice y sigue diciendo que mi espiritualidad, la espiritualidad me hizo mucho daño. Recuerda que no fuiste tú. Ni fui yo. Fue aquella hermana en equivocación. Y a este hermano, que ya está trabajando, y dice, chale, así es, y así tiene que ser, hermano, si quieres avanzar. Luce por eso. Y ha sido mi hermanita, que ha dado una decisión fuerte y correcta, y que no se arrepiente, ni te arrepentirás, mientras igual tú trabajes en luz y progreso, en salud y en luz y en verdad, que no te confundan más, y que lo que digan los demás se pase como el viento. Si aquel hermano, tu primogénito no quiere trabajar, o tus primogénicos, no importa, tú sígueles poniendo el ejemplo, y algunos dirán, ¿por qué yo no lo hago tan bien? No te preocupes, hermanita. Nuevamente te felicito, vas muy bien. Estás conmigo siempre. Pero procura igual no bajar mucho tu nivel, para que no te afecten esas benditas equivocaciones, oscuridades, que fácil se te pueden pegar. Porque necesitas avanzar más y procurar hacer mucha oración. No se te olvide. Y sigue perdonando a vuestra hermana o hermanos. Que les quisiste, que si tú les pediste luz y te dieron oscuridad. Así mismo este hermanito. Que a veces también, como dicen ustedes, se sale del huacal. Pero a pesar de todo, está superando todos sus retos. Desde luego también lo que él pide, pues llegará a su tiempo. Que sí es de karma. Pero pronto se acabará ya esa. Karmas pasados, desde luego. También de esta ahí. Pero pronto pasará eso. Asimismo, oren mucho por estos hermanos que alguna vez vinieron con vosotros. Dice, es que yo no sentí tanto, o me gustó más cómo les hablé allá, o dicen que les hablé allá. Dice, es que mi escuela es la ley. Que mi escuela es la ley. Pero ¿dónde lo demuestran entonces? Si son la ley, pero que sea la ley del amor, de la unión, de la ayuda que se tiene que dar a cualquier hermano, quien quiera la luz, desde luego, porque ustedes saben, y saben correctamente, si dice ese hermano, yo estoy enfermo de esto y aquello, pero no me interesa saber nada de la luz, entonces va a seguir igual, pero quien quiera la luz, la recibirá. Recuérdenlo, así también compartir esa luz y recuerden siempre hacerlo en el nombre de mi Padre y si quieren en el Hijo, como dicen, y a veces dicen no, también en el Espíritu Santo. Entonces no soy yo el Espíritu Santo, ¿qué dicen? Santo, somos dos y tres con vuestra madre muy querida. Pero si queremos, meteríamos más. Pero para el caso somos dos. No se les olvide igual cuando hagan sus oraciones. Que si lo permite mi Padre, también oren por esos hermanos mayores. Que están trabajando con mi Padre. Y que a veces, por ejemplo, mi primo biológico, cada 28 lo festejan. Y cada, yo les pregunto, ¿cuándo es el día del Dios? ¿Cuándo se festejan el día del Dios? Del único Dios. Exacto, no hay. O la iglesia que dicen que es de Dios, pero que sea realmente de Dios. No existe. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya muchos que igual dijeron trinitarios. Que en ese caso serían vinitarios. O dicen, en el nombre de mi madre, Marianos. Desde luego, lo merece. Pero no se brinque en la jerarquía. No se les olvide. Y os repito, a los que quieran trabajar más duramente, con poco tiempo, mientras no cambie su actitud con sus hermanos, y sea positiva desde luego, tendrán su sitial en sus casas. No se les olvide. Y si dicen, si ya lo tengo en mi casa, pero no lo estás usando, pues de poco sirve, hermanos. De poco sirve. Pues me retiro, pero no sin antes, como siempre, Los daré moneda espiritual. Monedas. Para que persinen su dinero. Que lo bendigan. Que es lo correcto. En tus manitas. Tus manitas. A ver sus manitas. Andrea. Te acompañas. No importa. Recuerden que el mundo espiritual y mi padre siempre es dadivoso a todos. No se cansa de dar. Pero espero que ustedes también no se cansen de dar, por lo menos palabra. Acuérdense de eso. Pero en luz, en verdad y en amor. No diciendo una cosa y en cuando salen de aquí digan, ah, qué bueno que ya se acabó esto. Qué bueno que este hermano ya no lo vi. O empiecen a hablar mal de esa hermana o hermano. Porque recuerden, las escuelas físicas serán de ustedes, pero las espirituales son de mi padre. Y él me permite dirigirlas. Nadie más. Que San Miguel, que el arcángel David o Gabriel, qué sé yo. Si mi padre no lo permite, aunque digan que estén conmigo, con mi padre, o con el santo que digan, o arcángel, si él no lo permite, no hay nadie ahí. Así de fácil. Y cuando sientan, tengan dudas, ustedes mismos lo han visto. Donde hay oscuridad, siente frío, miedo, escalofríos. Y donde hay luz es todo lo contrario, ustedes lo están viviendo y sintiendo en este día. Asimismo, las benditas flores, no, esferas, perdón, primero esferas, porque mi madre ya quiere hablar también. Y no sé, desde luego que sí se lo vamos a permitir. Está esperándome y viene conmigo. Venimos de otra escuela. ¿Ya te vi? No. ¿Ya los días? ¿Espera? No. Ahí está. Coren. Así que, adelante. Quien quiera dar la palabra de mi madre, adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, los saluda María, Madre de Jericó. Hijos míos, honraos a nuestro Padre siempre. Orad todos los días de nuestra vida, de nuestra existencia. Agradecer porque estamos aquí, porque están aquí en la tierra, cumpliendo una misión de espiritualidad. Debemos de llevarla a cabo, no dejarla de lado. Debemos de amar al prójimo, a nuestros hermanos, a todos. Orad por los niños, por esos pequeños infantes, a los que algunos padres no se hacen responsables, a los que los tienen abandonados y no se preocupan por ellos, ni por la moneda, ni por el amor hacia sus hijos. Debemos de poner atención en todo eso y de cuidarlos también al no dejarlos en esa bendita tecnología, porque ha causado muchos problemas en los niños, desde los infantes hasta los mayores. Muchos se han perdido por la bendita tecnología y se seguirán perdiendo. Es por eso que debemos de poner atención, hermanos. Debemos de cuidar y observar qué es lo que están teniendo en sus manos nuestros pequeños. Amemos a la naturaleza. Amemos a todo lo que nos rodea. Dejaré de mis flores para que sean repartidos entre todos. Gracias, madre. Donde vean que haya desarmonía, estas flores les ayudarán para armonizar el lugar. Siempre háganlo con amor. Todo lo que hacen, todo lo que piensan. Y así os dará las grandezas de nuestro Padre. Las sentirán de corazón. Así sea. Gracias. Tomad flores. ¿Algún otro hermano que quiera dar palabra en este bendito día? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, dad el saludo del hermano. El hermano. Les da el saludo y les dice: hermanos benditos que se encuentran postrados en este lugar, en este recinto, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que se dan el tiempo para venir a escuchar las enseñanzas del Maestro Jesús, las enseñanzas de mi Padre que vienen a través de Él irradiadas con este sentimiento puro y limpio que os da de sus grandezas. En sus corazones guarden y repitan esto a sus hermanos, así como ustedes han recibido. Ustedes también entreguen todo ello. Sean luz, sean ese farol en la calle, en la casa y en donde estén. Siempre brillen en sus obras, en sus pensamientos y en sus corazones para que todo salga de la mejor manera. Hasta los benditos alimentos les sabrán mejor. Lo que preparen, lo que cocinen, lo que compren, todo les saldrá mejor. No lo olviden, siempre sean luz, candil de la calle, candil de su casa y candil de todos lugares. Hasta otro instante. No te preocupes. Gracias, hermano. Bienvenido. Gracias. Hasta dar palabra por primera vez. Adelante, hermanita. En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, hay que proteger también al anciano, hermanos. Hay que comprenderlos, hermanos, que es cuando más lo necesitan. Aquí hay mucho abandono de las personas mayores. Hermanos, cuidarlos, protegerlos, darles a veces un bocadito de algo que ellos a veces lo necesitan. Una palabra de amor para esos ancianos. Hermanos, hay que protegerlos con una palabra, una oración, una bendición, una pequeña fruta. Hay que proteger a los de la tercera edad, hermanitos. Protéjanlos, ámenlos, como Dios nos ama a nosotros. Así sea. Gracias. No se puede esperar. ¿Qué, alguien más? Doctora. ¿Andrea? ¿Core? Sí. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Más fuerte. Os saluda Zadkiel. Perfecto, bienvenido, hermano. Adelante. Os dejo armas para luchar contra lo que viene. Mi Padre me ha dado permiso de dejarlas aquí y en este momento. ¿Qué son? Espadas. Contra malas energías. Los van a necesitar. ¿Alguna palabra más, hermano? Dice que estás muy ocupado. Os orad y bendecir todo a su paso. Os nombrar a mi padre en todo momento. Para tomar mejores decisiones. Nos facilitar todo. En su día y en su vida. Hasta este instante, mis pequeños hermanitos. Gracias, hermanito. Arcángel. ¿Les reparto esas benditas armas? ¿Quién faltó, perdón? Ah. Es diferentes armas para cada uno de vosotros. Es que luego dicen, hermanos, hicieron armas y cuchillos, es para lo que usaron en el segundo tiempo y todavía se siguen usando. No. Desde luego cortan, pero no cortan humanos. No cortan vidas. Cortan energías, exacto. Muy bien. Para eso son, no para ir, hermanos. Como muchos dicen, es que ya les dan un cuchillo, o una daga, o una espada, ¿no? Sí lo son, pero no hacen ese daño que los humanos hicieron. No se les olvide, hermanitos. ¿Alguien más quiere dar palabra? ¿Un comentario? ¿No? ¿O alguna petición? Recuerden que esto es directo, en forma directa, dice. Si quieren hacerla mental también, no hay problema, ¿eh? No se preocupen. Recuerden que yo respeto la privacidad de cada uno de vosotros, así como mi padre lo hacen. Porque muchos dicen, no, es que el padre, el ojo que está en el triángulo, lo ve todo. Claro, si él quiere, lo ve. Pero recuerden que todo se queda grabado. Así como dicen en sus cámaras de seguridad, se queda grabado todo el tiempo. Entonces es necesario, mi padre, dice, a ver, écheme el video, dice en forma curativa, écheme el video de Anaís, vamos a decir. Aquí dice que hiciste esto y hiciste aquello, ahí está el video. Ay, no me acordaba, ahí está grabado. Entonces, no puede decir que no es cierto, que se queda grabado todo. Y dice, ¿no se podrá borrar lo que hice? Pues se puede borrar, pero si lo haces con acciones positivas. Con cambios. Y es un decir forrar. Lo negativo sí. Lo puedes prácticamente nulificar. Pero eso se queda grabado en sus vidas. En su libro de cada uno de vosotros. Porque ellos dicen, es que eso no existe. Entonces, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo sabemos lo que va a pasar? Pero ustedes dicen, es que ya está escrito, ¿no? No está escrito. Pero como se les he dicho, como se causan los causales de los ríos, si está trazado que va a caer de este lado y tú le marcas para acá, se desvía. Eso sí se puede. Por eso estoy aquí, para ayudarlos, para orientarlos y guiarlos, mis parvulillos, mi bendito pueblo. No se les olvide eso. Me voy. Porque en otra escuela me están solicitando ya. Hasta otra instancia. Recuerden que yo soy omnipresente, omnipresente, como mi padre lo permite. Os dejo esta bendita luz a todos. Pero ya que el tiempo ha pasado aquí, me voy por eso, no por otra cosa. Hasta otra ocasión, mi bendito pueblo. Luz y por eso para todos. Ánimo. No me, se me achicopalen, como dicen por ahí. Mucha fuerza y luz para todos. Amor desde luego para todos. Qué hermoso.